Ayer la vi. Juan Magán, Madrid. ¿Cómo? En la calle de Madrid. El Cata, la República. ¿Cómo? Fueron los Mister días todo el mundo. Y esto para todas las locas que vemos por ahí. Every single time that I see her. Bocina pa' que ella lo baile conmigo en la pista. Bailando tú y yo, vamos a retornar.